armó? Nada, boludo, me dejó mi novio. Mirá, lee, boludo. Jorge, no te preocupes. ¿Qué? Que volvió el verano, papá. ¡Yahoo! Manos arriba si estás soltero, manos arriba si sos fiestero. Manos arriba si estás soltero, manos arriba si sos fiestero. ¡Ey! Volvió el verano. Ya te dijo que no pinte el ojo, DJ, soy la que sale de control. No importa si es cheta, no importa si es turbia, a todas las pibas le mandamos cumbia. Oh, oh, hasta arriba. Oh, si tú estás soltera. Oh, vamos en camión como el año pasado, pero este verano vamos rebosados. Llámala a Juana que traiga a María, el humo que pega la alegría. Trae la alegría. Por eso yo soy. Yo soy.